El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Salimos del letargo. Empezamos a tomar frío, ¿eh? Estamos metiéndonos lentamente en el invierno de Buenos Aires, pero como todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, hoy es viernes, ¿no? Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Estamos poniéndole un poquito de rock a la maldita noche de viernes. Hacemos radio desde FM en Tránsito en 93.9. Vamos hasta medianoche, ¿eh? Haceme caso, quédate, te va a gustar. Hoy hagamos la excepción de romper las reglas. Sergio Freites en la puesta en el aire. Bruno Beco en la coordinación y en la producción. Sentado a mi derecha en esta ocasión, Facu Acuña. En Concordia, Entre Ríos, Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán y te vamos a sacudir un poquito la modorra, ¿eh? Somos arroba ODP Radio por donde se te ocurra, ¿eh? En Instagram, en Facebook, en Twitter y en Spotify. Todo listo, todo preparado, esto está comenzando. Otro día perfecto, programa número 7 del 2017. Miedo de equivocarme, ¿eh? Empezamos con el indio, el polémico Indio Solari. Un disco de hace 10 años, ¿eh? Una pregunta que alguna vez te habrás hecho, ¿no? ¿Por qué será que no me quiere Dios? Si el bicho más feo sabe que soy yo. Voy aprendiendo a desaparecer, pero empiezo con mal. We'll be right back. 14 minutos pasaron de las 10 de la noche. El Indio Solari, desde Porco Rex de 2007, un disco de hace 10 años justamente. ¿Por qué será que no me quiere Dios? Somos Otro Día Perfecto y estamos comenzando, ¿eh? ¿Qué rayos crees que estás haciendo? Es mi libreta. Estoy harto de oírte. Te la devolveré cuando nos vayamos. ¿Cómo cuando nos vayamos? ¡Devuélveme la hora! En los últimos minutos no has dejado de repetir nombres una y otra vez. Toby. ¿Toby? ¿Toby? ¿Toby Wong? ¿Toby Wong? ¿Toby Wong? ¿Será Toby Chong o Charlie Chang? Tengo un seno de Madonna en el oído izquierdo y Toby, la nipona o lo que sea en el derecho. Dame esa libreta. ¿Vas a guardarla? Voy a hacer lo que quiera con ella. Otro Día Perfecto. Así las cosas, arrancamos la edición número 7 de Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Estamos todos de algún modo, tenemos a Mateo a control remoto, está acompañando a No Te Va a Gustar en parte de su gira nacional. Hoy están tocando en Concordia, Entre Ríos. Vamos a estar charlando con él en un ratito aquí, sentado a mi derecha, en este caso, Facu Acuña. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo va? Buenas noches. Vamos a sacudir el árbol y a charlar y a mostrarte algunas cosas. Esas cosas a las que habitualmente nos vemos sometidos semana a semana. No hay manera de escaparse si prendés la compu o si encendés la tele o si estás esperando el bondi y se te ocurre mirar un kiosco de diarios. A ver, vamos a charlar de un par de cosas esta noche a lo largo de las dos horas que tenemos por delante. La primera probablemente sea todo el conflicto desatado por la intervención en el Inca. Alguno dirá, bueno, che, pero en verdad no hay ninguna resolución oficial que diga que el Inca está intervenido. Bueno, vamos a meternos un poco en ese embrollo y vamos a tratar de contar un poco qué es lo que está en juego en todo ese escenario. Y capaz que queda un poco lejos, digamos, pero me parece de una gravedad lo suficientemente importante como para volver a discutirlo en el día de hoy. No sé si se enteraron, probablemente sí. Hace un par de días, en la Universidad de Jujuy, un grupo de policías entró, zamarreó a algunos estudiantes, los cagó a trompadas, se los llevó en cana dentro de una universidad pública. Parece mentira. De eso también vamos a estar hablando a lo largo de esta noche. Te contaba que Mateo está de gira con los No Te Va a Gustar. En un ratito va a estar charlando con nosotros directamente desde Concordia, Entre Ríos. Te va a contar un poco qué es lo que está haciendo. Él está haciendo algo en particular en esa gira. Nosotros, mientras tanto, además de todas estas cuestiones que te contaba recién, Facundo, vamos a estar escuchando algunos disquitos nuevos. El nuevo disco de Mastodon apareció hace muy poquitito. Deep Purple sigue sacando discos, aunque uno no lo crea. Vamos a escuchar una canción del nuevo disco de Deep Purple. Además, queremos presentarte una banda que particularmente nos gustó mucho. Una banda que, contemos la interna, que Mateo antes de irse le recomendó a Sergio Freites, que pare la oreja, ¿te acordás? Te dijo, para la oreja con Headless Bastards. Vamos a contarte quiénes son. Además, justo hoy se cumple un año de la muerte de Prince y coincidiendo con esa fecha, además, se editó el primer material oficial post-mortem del tipo, un EP de 4 canciones. De todo eso aquí hasta las 12 de la noche en FM en Tránsito en 93.9. Nosotros no llevamos el ritmo con la patita en el piso, porque acá es un problema. Se llaman Primal Scream. Esto es Rocks. Rock star. working out now. Get 'em off that town. Get your rocks off, get your rocks off, honey. Shake it out now. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. Jorge Sampaoli, que sí, que no. ¿Ya es el técnico de Argentina o no? Lo único que digo, que para mí, como dice una canción de rock, la verdad está en la calle. Lo otro es todo rumor. Tengo un contrato por 2 años acá. Hay que ver las intenciones de Sevilla, que el presidente ya dijo que va a hablar conmigo cuando terminen estos 6 partidos. Las intenciones de las posibilidades que tenga como profesional, que todo el mundo la tiene y tiene derecho. Como yo tengo, como tiene derecho un jugador a irse a por una cláusula, también tendrá derecho un entrenador. Pero hoy por hoy decirle de que sin hablar yo con el proyecto que necesita la Federación Argentina, no tengo ni la menor idea de qué puede pasar o no puede pasar. Otro Día Perfecto. Una de las grandes bandas de Manchester que en 2013 volvió a las pistas, ¿eh? Esto es del disco debut de los Stone Roses. La canción que abre el disco debut de los Stone Roses. Te recordamos que somos @deperradio. Puedes seguirnos en Twitter, buscarnos en Facebook, buscarnos en Instagram, buscarnos en Spotify como @deperradio. Allí semana a semana compartimos las listas de canciones de cada uno de los programas. Salud, ¿eh? Salud. Salud, viejo. Son las 10:20 de la noche. Estamos en vivo desde los estudios Nora Cortiñas en Avellaneda 1060. Después de un año sabático, volvimos a FM en Tránsito para festejar juntos los 30 años. Como saben, yo no corto el pasto, no hago asados, no lavo el auto y no voy a fiestas. Pero ¿quién te dice los 30 años de la radio? Podría ser una excepción, ¿no? No va a pasar, ¿no? The Stone Roses, sonando en FM Tránsito. Una canción ideal para bajar las luces, para enroscar un poquito el sonido, ¿eh? I wanna be a door. I wanna be your dog. ¿Qué te parece eso, pelos de queso Oaxaca? ¿Tienes idea de cuán ocupado estoy, Hank Briggs? ¡Pues a la mierda contigo! ¿Quieres inspeccionar? ¡Pues inspecciona mis bolas, pedazo de mierda! ¿Crees que soy un traficante de armas de segunda? ¡Yo planeo el ataque! Otro día perfecto. Hace exactamente un año, con apenas 57, una sobredosis se lo llevó de este mundo. Hace un año se moría Prince. Prince Roger Nelson había nacido en Minneapolis en 1958. Si bien es difícil seguirle al pie de la letra la discografía, digamos que editó 31 discos de estudio. 31 discos de estudio. Desde For You del 78 hasta Hit and Run Phase 2 de 2015. Para los que gustan de las estadísticas, el tipo vendió más de 100 millones de discos, 7 premios Grammy, un American Music Award y un Oscar entre los más relevantes. Tocó en vivo en Buenos Aires en el Estadio de River el 21 de enero de 1991 en el marco del Festival Rock and Pop, un show que fue recordado y criticado por su corta extensión. Murió a los 57 años, justo hoy, un año atrás. Lo encontraron en su casa en Minneapolis, víctima de una sobredosis de analgésicos. Innovador y revolucionario, a comienzos de los 90, el mundo se paraba cada vez que Prince sacaba un disco. Esta es una nueva canción de un EP llamado Deliverance, aparecido justamente hoy, a un año de su muerte. Nos quedamos con esta. Prince. Esto se llama I Am. No mother, no sister, no brother. Only Estamos en redes, @ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. El casero dijo que destruyó el lugar, así que perdió el depósito. Y los vecinos no están. Aquellos que lo recuerdan dicen que solía llegar muy temprano, si es que llegaba a ir. ¿Revisaron bien los bares hoy? Púdrete, Cole. ¿Por qué no haces tu puta investigación, maldito pendejo? Otro día perfecto. Estos tipos se llaman Saints of the Underground. En un ratito vamos a estar charlando con Mateo Crespo. Después de esta canción, ¿eh? El tipo está de gira con los No Te Va a Gustar en Concordia. Y nos va a contar un poco qué están haciendo los uruguayos y qué está haciendo él con ellos. Saints of the Underground, sonando en ODP. Una canción con un nombre muy, muy trillado, ¿no? Se llama Good Times. Yo pagaré la cuenta. Ustedes dejen la propina. Que sea un dólar cada uno. Y tú, cuando regrese, quiero mi libreta. Lo siento, es mi libreta ahora. Oye, cambié de idea. Mata este pedazo de basura, ¿quieres? Muy bien, todos suelten un verde para la señorita. Otro día perfecto. Pasaron 37 minutos de las 10 de la noche, es la edición número 7 de Otro Día Perfecto, de este año 2017 justamente, el año en que FM en Tránsito está cumpliendo 30, por otro lado, ¿eh? Por lo que sé, han vuelto viejas leyendas, grandes figuras en tránsito, como Juan Carlos Martínez, un tipo al que apreciamos y al que le mandamos un abrazo grande. Sí, eso sí, le parece. Yo viví muchas cosas con Juan en épocas en las que la radio estaba creciendo, que vos no, ¿eh? Decímelo en la cara, eso que dijiste ahí, después decímelo en la cara. Si tenés huevo, perdón. Dicho esto, como ustedes saben, este programa incluye en su staff 5 personas. Sergio Freites, que dice las cosas por atrás del vidrio. Bruno Urbeco en la producción y en la coordinación. Foco Acuña con nosotros. Como casi nadie sabe, mi nombre es Ricardo Durán. Pero Mateo Crepo se fue de gira con No Te Va a Gustar. Lo primero que quiero decir es, no importa qué es lo que vas a decir, sino cómo lo vas a decir. Así que desde Concordia, Entre Ríos, te saludamos. ¿Cómo estás? Voy a hacer mi mejor esfuerzo y eso es lo único que puedo prometer. Contanos, para empezar, ¿qué estás haciendo en Concordia, Entre Ríos? Aunque algo adelantamos nosotros. Mira, parece que estuviera preparado, pero ustedes están cortineando ahí con el tema nuevo de Note y lo acaban de terminar en vivo en un gimnasio acá en la ciudad de Concordia con 1.500 concordienses totalmente prendido fuego con la Concordiano, puede ser. Concordiano, con eso. Y yo me encuentro acá en la última, en la anteúltima, perdón, fecha de una gira que tuvo 8 conciertos en 12 días en 4 provincias distintas, que yo vengo acompañando a la banda, entrevistándola profundamente y de manera individual con cada uno de los músicos, para un proyecto del cual todavía no estoy en condiciones de afirmar ni confirmar, pero que tiene que ver con la temática de nuestra columna. Ok, eso... Vas a ser un director de un documental, digamos. No exactamente. Digamos que es algo que se está proyectando, Mateo, si bien no lo vamos a adelantar, obviamente, es algo que se está proyectando para este año, ¿no? El trabajo conjunto que vos estás preparando con ellos. No, en realidad es para el 2019, cuando No Te Va a Gustar, vas a cumplir 25 años ya de trayectoria, 25 años. Ok. Y lo que voy a intentar yo, que es un esfuerzo no menor, porque es mucha gente la que pasó por la banda y son muchos años, de reconstruir la historia de alguna manera de esta banda uruguaya, que realmente es insólito lo que ha logrado, no solamente para una banda uruguaya, sino para una banda argentina, ¿eh? Realmente lo que ha logrado la banda es inédito en Uruguay, la cantidad de tickets vendidos, de discos, la popularidad que tiene la banda. Y acá en Argentina realmente están en un muy buen momento, tal vez rankeando entre las 5 bandas más convocantes que hay hoy por hoy en Argentina. Mateo, bueno, ya venís siguiendo la banda, digamos, hace el fin de semana pasado estuvieron en la Falda Rock, ¿no? Y ahora estás en otro concierto. ¿Qué se puede ver, digamos, de este 2017 de No Te Va a Gustar en el escenario? Mira, en el escenario una banda súper afianzada que tiene un show concreto que si bien va variando de una noche a otra es mínimamente. Agregan alguna canción, depende cómo esté la banda de cansado, ¿no? Y cómo esté la gente de prendido, ¿no? Puede que los bises se extiendan a 2, 3, 4, 5 temas, también dependiendo de cómo viene el día siguiente, si hay que viajar temprano o no. Pero también lo que quiero remarcar es que Note está haciendo giras al viejo estilo. Yo no sé si por hoy en Argentina hay bandas que hagan este tipo de giras. Por lo que yo vengo escuchando con productores y con músicos y con mucha gente del ambiente que me cruzo, hoy por hoy las bandas son más de tocar fin de semana, de ir viernes, sábado, domingo y volverse. Pero esto de estar 15 días de gira, 4 provincias, 8 shows, como eran las giras a la vieja usanza, yo no sé si muchas bandas hoy por hoy lo están haciendo, como tampoco sé si hoy por hoy muchas bandas están tocando en los lugares donde toca No Te Va a Gustar, como por ejemplo San Francisco, Córdoba, un lugar que yo no sabía ni que existía. Es una road movie, digamos, ¿no? Tal cual, o Venado Tuerto. Sí, y aparte, ¿sabes cuando se pone road movie muy, muy a full en los viajes en micro por el campo escuchando a Neil Young? Hoy realmente se puso muy road movie eso. A propósito de eso, quería preguntarte, básicamente, si te acordás en los lugares donde estuvieron. Capaz es una pregunta jodida a esta hora. Qué hijo de puta. Bueno, dame un minuto. Primero estuvimos en Pico, no, en General Pico, en La Pampa. Ibas a decir Pico Truncado, ¿no? Pico Truncado, pero no, General Pico, La Pampa. Okay. Después de ahí nos fuimos a Córdoba, estuvimos primero en Río Cuarto, después en La Falda, después en San Francisco, de ahí pasamos a Santa Fe, Venado Tuerto, Paraná, y hoy estamos en Entre Ríos, en Concordia, y mañana Gualeguaychú es el último show de esta gira, que es la despedida del Tiempo Otra Vez Avanza, que es el último disco de la banda y ya tiene un disco prácticamente listo para salir. De hecho, en el micro se escucha mucho el disco nuevo de Note. ¿Y? Para ajustar detalles, y vía WhatsApp al productor se le pide subir este hi-hat, bajar esta voz y algunos detalles que se están ajustando para un disco que va a salir ahora, a mitad de año. Y chusmeanos algo, lo que puedas, claro, de lo que escuchaste. ¿Del disco qué? Es más, digo, ¿es rockero, es un poco más cancionero como el último? Mira, es un disco que está producido por Héctor Castillo, que es un personaje muy particular que laburó con Cerati, como para que te hagas una idea. Un venezolano que vive en Miami. Y es un disco con un sonido más moderno, si se quiere. Y me parece que hay de todos los condimentos que hay en los discos de No te va a gustar, salvo reggae, que hace mucho me parece a mí que no graban algún reggae. Pero después está la canción, está el rock, está el riff como Para cuando me muera. Me parece que los dos cortes, el otro, Prendido fuego también, son como dos buenos pantallazos. Hay mucha influencia de música mexicana. De hecho, todos los arreglos de Caños los hizo el saxofonista de Los Lobos, que yo tuve la oportunidad de verlo laburar en el estudio. Y realmente un tipo que está totalmente de vuelta a la historia del rock. Tiene más años de gira y de escenario que todos nosotros juntos. Y también hay una influencia ahí como medio chicanoidea que apunta un poco a conquistar el mercado mexicano. Obviamente es un lugar donde la banda está haciendo pie, está yendo seguido. Dejaron de hacer giras por Europa y me parece que están enfocando más en conquistar el mercado latino. Recordemos que hace un mes atrás tocaron en Paraguay para 15.000 personas. 15.000 personas en Paraguay, una banda uruguaya, ¿ok? Qué bestialidad. Che, escucha, yo estoy haciendo clic con el mouse. ¿Vos lo escuchás? A ver. Escucha. ¿Se escucha? No, no se escucha. Ah, viste, boludo, no se escucha. No me mienten. La producción me miente. ¿Qué te queda de gira, Mateo? Mañana a Gualeguaychú y ya el domingo al mediodía estoy en Buenos Aires nuevamente. Okay. La verdad que fueron 12 días muy intensos, muy, pero muy divertidos. No es para cualquiera esto. O sea, realmente a mí ya el cuerpo me está pasando factura de dormir poco, de andar las corridas, de ir y venir, y eso que no tengo que tocar ni igual, tocar un cable ni ninguna responsabilidad, y estoy agotada. Ya te pasaba factura antes de la gira, ¿no? Así que imagínate ahora. Sí, claro, me está agarrando esto con 45 años, pero insisto, para No te va a gustar, esta es su gira número 500, o sea, ya lo hicieron mil veces, y repito, tocando en lugares donde casi ninguna banda argentina se le anima, ¿eh? Hace un circuito de pueblos muy pequeños, alrededor de las ciudades grandes del interior, de Rosario, de Córdoba. Esas ciudades no se hacen en esta gira, ni en la que se va a hacer en mayo, que van a ser también todas ciudades pequeñas a las cuales muy pocas bandas se le atreven hoy por hoy, sobre todo con el tema de la crisis económica. Se ha sentido un bajón en el corte de tickets, no solamente No te va a gustar, sino por lo que escucho en todos los productores del interior, con todos los artistas, que bueno, no es ajeno a la realidad que estamos viviendo, está todo muy Macri. Sí, contame lo último, y ya no te robamos más tiempo. Además del disco nuevo que están testeando y lo escuchan, ¿se escucha otra música en el micro de gira o solamente el último disco? No, se escucha absolutamente de todo. De hecho, va pasando el telefonito que le haya tocado de turno tener Spotify prendido, y casi que cada uno va programando un tema. Suena de todo, de Depeche Mode, a Neil Young, a Nación Zumbi, pasando por música brasilera que no tengo ni idea qué es. La verdad que es gente muy abierta, y no nos olvidemos que estamos viajando 22 personas en dos micros, con lo cual hay absolutamente de todo, pero suena mucho rock and roll. De hecho, ahí estuve horita y media con el Bambino, el guitarrista de Note, zapando temas de AC/DC, a morir. Terminemos esta charla y esta columna con una canción, no nos mientas, con una canción que hayas escuchado en ese micro en los últimos días. Una canción que, bueno, hay un par de bandas nuevas que escuché muy buenas, ¿eh? Les recomendé Howling Rain, esa que escuchamos hace un par de días en el programa, que también está muy, pero muy linda. Y hoy la verdad que estuvimos escuchando mucho a Neil Young, pero como para tirar un centro, porque la consigna era música cowboy hoy a la tarde, ¿no? Estábamos atravesando el campo al atardecer y querían música de cowboys, de vacas y eso, y yo opté por la fácil y puse Tom Petty, que me parece que es un gran exponente del rock cowboy. Ok. Nos encontramos el próximo viernes, seguramente ya aquí en FM en Tránsito. Nos encontramos seguramente ahí, viernes a las 10 de la noche, 9 y media, tenemos haciendo lo propio. Y bueno, saludos a todos, a Sergio, a Facu, a Brun, Ricky. Cuídate, un abrazo, ¿eh? Y estaremos ahí de vuelta en Buenos Aires el domingo. Tenemos una canción de Tom Petty para despedirte, che. Nos encontramos entonces el próximo viernes. Que termines la gira enterito, ¿ok?

Debemos descubrir quién hizo esto y eliminarlo. Rápido. Otro día perfecto. Si sacas un disco con tu banda en 1968, ¿te imaginas sacando uno más 49 años después? Estos tipos a lo mejor no lo imaginaban, pero lo acaban de hacer. El pasado 7 de abril, Deep Purple editó su vigésimo disco de estudio llamado Infinite. Son 9 canciones propias y un cover, ¿eh? Esta se llama One Night in Vegas. The night I fell apart, I begged her lover not to go away, but she went and broke my heart. I found myself in a Vegas bar with a whole new set of friends. I seen through the bottom of an empty glass light, looking through a fisheye lens. It's a morning of revenge on what I did the night before, which accompanied me to the following day to even up the score. In a stone-cold sober mood, the next afternoon at 10, I found my tongue back in my mouth. I told myself not to drink again. En enero del 2016 es nombrado Alejandro Caseta. Caseta se escribe C-A-C-E-T-A. El cine nacional se autofinancia. No le quita recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. El video de ayer de los actores, te soy sincero. Ya pegan de pelotudos, por decírselo con cariño, ¿eh? A muchos de ellos los conozco, de los que aparecen en el video diciendo lo que no está pasando. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país, el 10% de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico. Pero el mayor aporte se recibe del canon que todas las empresas de televisión abierta, cable y radiodifusión pagan por hacer uso de las señales de todo el país. La operación que le hicieron a Caseta para que presentara la renuncia cuando dijo que iba a pensar hasta después de Semana Santa, y le hicieron en 2 horas una operación miserable en un canal de televisión. Habla de la emisión del programa Fantino de Animales Sueltos. Sí. Sí, una operación mediática y mafiosa, te diría, porque le mostraron lo que le podían hacer y renunció. A la producción se le cambió el orden. Batman y Robin. Este Caseta, sí. El más grasita. Bartolucci es el Bartolucci. A partir de mañana asume la presidencia Ralph Hayek. y seguramente va a armar un equipo nuevo de gerentes en el Inca. O sea que puede haber más cesantías. En por lo menos en los niveles de toma de decisión, seguramente, digo, cambiaremos el equipo. Todos los que hacemos cine estamos dispuestos a luchar por nuestra ley de cine, que es ejemplar en el mundo. Ayúdanos a luchar por la cultura y por el cine. Otro día perfecto. Eso fue un repaso al trote de todo lo que se dijo esta semana respecto de la intervención en el Inca. ¿Y por qué decimos intervención? Bueno, un reconocido conductor de una teleradio, podríamos decir, trató de pelotudos a los actores diciendo que la intervención no existe. Pero una de las cosas que acabamos de escuchar recién era el ministro de Cultura, Avelluto, diciendo, bueno, vamos a cambiar a los gerentes del Inca. Reconociendo que en realidad quienes están interviniendo ahí sobre quién está y quién no está es el mismo Ejecutivo Nacional. Sí, de paso no está mal mencionar que Mario Pergolini es más macrista que Macri. Ha hecho una defensa más acérrima y cerrada que el mismo gobierno sobre este asunto. Hay quienes dicen que la renuncia forzada de Cassetta fue hombre de Patagónica, un hombre que representaba y que tenía ahí a la industria dentro del Inca, tenía que ver con no querer limpiar, válgase por ahí el juego de palabras, a decir que no quiso perseguir a los trabajadores, digamos, del Inca, señalados como ser como kirchneristas, y que por eso lo obligaron a dar un paso al costado. Que vuelvo a lo mismo, voy haciendo algunos inserts. Dale. Y sigo pensando en Pergolini, un tipo que en su momento, en lo que es la radio, fue un revolucionario, realmente, sí. Un revolucionario que se haya convertido en un tipo tan conservador y hasta gorila, ¿no? Muy gorila. Quien hoy está al frente de el Inca es Hayek, alguien que también estuvo vinculado con muchos medios, muchos canales de televisión, generadoras de contenido durante el kirchnerismo, y hoy está muy, muy sindicado al Grupo Clarín. Hoy es la persona que está al frente del Inca. Pero entre la cantidad de cosas que se han dicho sobre por qué se estaba interviniendo el Inca, de bueno, pero la verdad que hay un desmanejo de dinero, que lo pagamos entre todos, cosa que es mentira. Seguramente hay un montón de personas a las que les gusta ir al cine, en las cuales me incluyo, y hay un montón de personas a las que no van al cine, digamos, porque prefieren o no mirar películas o mirar películas en la comodidad de su casa. Cuando vos vas al cine, vos sos uno de los ¿de cuáles? De los que le gusta ver películas en la comodidad de su casa. Bueno, cuando vos vas al cine, la entrada hoy está salada. Pero cuando vos vas al cine, el 10% de la entrada que vos estás pagando va para financiar al Inca. Si no vas al cine, no lo estás pagando. No pagás ese impuesto. Si vos sos dueño de medios o tenés la posibilidad de transmitir con alguna licencia mediante en canales de televisión o canales de radio, según el artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vos tenés que pagar un impuesto por transmitir. Según lo que dice la mal llamada ley de medios, el 25% de todo lo que se recauda por ese impuesto a los medios de comunicación va a parar al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Es un tema de caja este. Eso es un montón de guita. Un montón de guita. Yo escuchaba esta semana en La Nación Más, un canal que seguramente prontamente, por decisión de la justicia y un favor enorme que le hizo también el macrismo a La Nación, va a tener que estar en Cablevisión. La Nación Más es un canal que pertenece al diario, al matutino, que estaba saliendo vía web, pero ahora lo vas a encontrar seguramente dentro de poco en la grilla de La Nación. El programa de María O'Donnell entrevistó a Luis Puenzo, nosotros escuchamos recién un breve comentario de Puenzo, y también estuvo Pino Solanas. Pino Solanas reconocía e informaba, digamos, en esa entrevista, que el Ejecutivo hizo hacer un estudio de cuáles eran los lugares neurálgicos a tocar para hacerse con caja. Y según una serie de estudios de entidades privadas, decía, uno es el Inca. A partir de ese lugar fue que comenzaron toda esta andanada de cosas que provocó que con el lanzamiento del Bafisi se estén realizando movilizaciones en la Puerta del Gomón y que un montón de personas del ámbito del cine se hayan movilizado precisamente para decir con el cine nacional no. Quiero decirles que hace un par de programas inauguramos una sección a medio camino entre divertida y ridícula, que es el top 3 de periodismo miserable. Quiero decirles, sin temor a equivocarme, que uno de los invitados permanentes va a ser Jonathan Viale. Va a ser Jonathan Viale sin uno. Sin duda. Feynman está abonado. Y otro ya es deluxe, digamos, ¿no? Por toda la cantidad de cosas. Sí. Un informe que no conocía las caras de quien estaba hablando. Sí, sí, sí. Feynman ya... la nata al lado de Feynman es cuasi un revolucionario. Bueno, la verdad que seguramente esto va a seguir trayendo mucha, mucha cola. Esto no se ha terminado aquí. En medio del Bafisi están previstos que se sigan realizando movilizaciones y reclamos para el Ejecutivo Nacional en lo que tiene que ver con esta intervención. Que aunque algunos la niegan, me parece, digamos, que ya está a las claras, digamos, como plasmada en las decisiones de quién está tomando hoy las decisiones y las riendas, digamos, del Inca, y que probablemente también se vengan un montón de despidos más. Los Babasónicos, desde las famosas ediciones de Lados B, los discos cuasi oficiales. Esto es de un disco del 98 que se llama Vórtice Marxista. Esto es Antonio Fargas. Yo no soy el hijo de Starkey. Simón dice, Simón lo hace. Un Zulu pincha en su corazón. Quieren matar al rubio cochizón. Un soplón de la talaceta. Bola ocho, sola pechaqueta. Un Zulu gordo, color hueso y marrón. Su mercurí de fuego. Antonio Fargas, el Stogiver. Antonio Fargas, el Stogiver. Antonio Fargas, el Stogiver. Antonio Fargas, el Stogiver. Yo no soy el hijo de Starkey. Simón dice, Simón lo hace. Un Zulu pincha en su corazón. Quieren matar al rubio cochizón. Un soplón de la talaceta. Bola ocho, sola pechaqueta. Usa un gordo color hueso y marrón. Su mercurí de fuego. Usa el casco. Hoggy Bear, Mr. Hoggy Bear. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Lunes. Un hermoso consejo de Jorge Rial a Babi. Tenés que dejar de tratar de putas a todas las mujeres. En algún punto tenés que parar. O meterte con mis hijas. Digo, hay límites, Babi, que tenés que tener. ¿Sabés qué, Babi? No hace falta que yo te defina. No tengo que decir nada de vos, ni caer en lo más bajo que lo que vos buscás, que uno te diga barbaridades. Nunca diría, porque de verdad la vida fue muy dura con vos y de verdad lo lamento. No te lo merecía, porque no sos mal tipo. Estás en un momento desequilibrado y alguna vez yo pasé por ahí. Babi, pedí ayuda. Yo lo hice, de verdad lo hice. Pedí ayuda. Pedí ayuda a tus amigos, a esos que te quieren tanto. Anda a un psicólogo. Hace algo, porque no solo hundiste tu carrera, te estás hundiendo como persona, Babi. Desde el cariño que te tengo, de verdad, busca ayuda, Babi. Otro día perfecto. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia. Todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. Ven, yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Bajamos un par de cambios a las 11 de la noche y 10 minutitos, apenas. Se promedia el programa de hoy, ¿eh? Don Marley and the Wailers. Esto es Africa Unite. Africa Unite. Cause we're moving right out of Babylon. And we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be. Pasaron las 11 de la noche, estamos encarando un poquitito pasados ya la última hora de programa. Lo que nos queda todavía, vamos a picar una canción. No vamos a picar una canción, en rigor de verdad vamos a escuchar una canción del nuevo disco de Mastodon. Un poquito de puro y ardiente metal, que no hubo mucho, debo decir, en 2017 en Otro Día Perfecto, ¿eh? Hace un ratito hablábamos con Mateo, está de gira con los No Te Va a Gustar. Y nos contó de qué va la cosa, por dónde anduvo, por dónde andarán y qué es lo que está haciendo. Ya nos podrá ampliar un poquitito más. Por otro lado, hablamos acerca de el quilombo que hay con el tema del Inca y todos los movimientos que allí hay. Y quiero comentar algo que me llamó poderosamente la atención. Viniendo de un lugar muy lejos en el sur del Gran Buenos Aires, muy lejos en relación al lugar donde yo vivo, que es acá en Castelar, tuve la mala fortuna de escuchar el programa de Jonathan Viale, en donde el tipo hacía una especie de editorial donde explicaba qué hubiera pasado si Scioli ganaba. Si Scioli ganaba, ¿esto sería Venezuela? Decía Jonathan Viale. No lo digo yo, decía Jonathan Viale. Y tengo la sensación, con muy poco análisis, si hay algo que yo no soy, es analista político, ¿no? Con muy poco análisis creo que estamos más cerca hoy que si hubiera ganado Scioli. Pero además, ¿cómo lo comprobás? No, bueno. No, teorías incomprobables de ayer, claro, de hoy y de siempre, está bien. Pero el tipo hacía un ejercicio y decía, si hubiera ganado Scioli, ¿hoy seríamos Venezuela? Y qué sé yo. No sé, bueno. hoy la verdad que la situación está salada. En la calle la situación está salada. Y me parece que no está peor por algún trabajo territorial de algunas organizaciones que se rompen el lomo, digamos, para tratar de contener algunas situaciones y dar respuesta a unos sectores que realmente están muy golpeados, digamos, con la política de este gobierno. Debemos decirte además que podés encontrarnos como ODP Radio en Twitter, podés buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto, nos encontrás en Instagram y en Spotify, también somos ODP Radio, digo bien, y allí podés encontrar las listas del programa semana a semana. Nos queda un ratito todavía, estamos transmitiendo en vivo, aunque no lo creas, desde FM en Tránsito, desde los estudios Nora Cortiñas. Un año muy especial para la radio, un año en el que de algún modo todos los que estamos aquí, de algún modo, y está bien que lo diga, estamos cumpliendo años, un número muy simbólico además, que son 30 años ni más ni menos. I'm digo Slow Burn, seguramente no te diga nada. Si te digo John García, seguramente no te diga nada. Si te digo que el tipo fue cantante de Caius, a lo mejor alguno. Para la oreja, Slow Burn. Uno de los proyectos paralelos que en algún momento supo tener John García, el cantante de Caius. I'm Using the Amazing, se llama el disco de 1996. La canción que suena es Pilot the Dune. Todavía, aunque no lo creas, nos quedan 40 minutos de programa. Vamos, aporta tu dólar. No doy propinas. ¿No dejas propinas? No creo en eso. ¿No crees en dejar propinas? ¿Sabes cuánto ganan esas chicas? Una miseria. No vengas con eso, sino gana bien que renuncie. No sabía que un judío tendría los pantalones para decir eso. Deja que entienda esto bien. ¿Tú nunca dejas propinas? No dejo propinas porque la sociedad lo diga. Lo hago si realmente se lo merecen. Si realmente hacen un esfuerzo, les doy algo extra. Pero eso de dejar propina automáticamente es perverso. En lo que a mí concierne, están haciendo su trabajo. Esa muchacha fue amable. Estuvo bien. No fue nada especial. ¿Qué es especial? ¿Que te lleve atrás y te haga sexo oral? Miren, pedí café, sí. Deberían llenarme la taza siempre y allá solo la llenó 3 veces. Cuando pido café, quiero que me la llenen 6 veces. ¿6 veces? Bueno, ¿y si está ocupada? Estoy ocupada, no debería ser parte de su vocabulario. Perdona, señor Rosado, pero lo último que necesitas es otra taza de café. Pero chicos, estas mujeres no se mueren de hambre. Cobran salario mínimo. Yo trabajaba por salario mínimo y cuando lo hice, no tuve la suerte de tener un trabajo que mereciera propina. Otro día perfecto. Ya tuviste oportunidad de verlos un par de veces en Buenos Aires. Tienen nuevo disco aparecido hace un par de semanas. Se llama Emperor of Sand, el séptimo disco de su carrera y sucede a Once More Round the Sun de 2014. Son 11 canciones propias. Se trata del nuevo disco de Mastodon. pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Ricardo Parisi, concejal por Cambiemos en Esquel, parece que se quedó en el siglo XV. Lo único es, como te dije, che, me sacó una foto con el celular, todo, porque son tan pobres que tienen celulares de mucha plata. De afuera uno gritaba a Junge, que era un coimero, chorro, qué sé yo. Entonces yo golpeé el vidrio y le dije, mirá, pará, que vos sos un negro de mierda. Pero me salió de adentro, qué sé yo, yo no. Por lo menos lo que plantea Vilés es que no solamente habría dicho negro de mierda, sino que usted habría aclarado, yo soy blanquito, no tengo sangre ni mapuche ni tehuelche. Exactamente, sí señor, se lo dije, y es la verdad, no tengo ninguna de las dos, gracias a Dios. Otro día perfecto. Yo sé que lo dije al empezar el programa, ¿eh? Terminemos con los temas que hablan siempre de lo mismo. Charly García desde Filosofía Barata y Zapatos de Goma del 90. No sé qué mierda pasó. No sé qué mierda pasó en San Telmo, aunque en verdad mucho no me interesa. Te veo deambular cual bicho enfermo, raspando en los bordes a la mesa. Presiento lo tremendo del momento. Se ve por tu temblor de maxilares que te cargaste un par de bolsas en cemento. Anda a la esquina a ver si llueve. Búscate un bar abierto que aún se puede. Tómate un whisky a ver si se te pasa. Será una porquería. Ya lo sé. Hay pocos como yo, samaritanos. Te escucharé, primo, más con el día. Rodarás barranca abajo por el grano. He visto muchos casos de epilepsia. Conozco la leyenda del colmillo. Tomemos el asunto con asepsia. Pero por favor, no te mueras. FM en Tránsito. Temporada 30. Damas, caballeros, niños, quedan 30 minutos todavía, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto y le ponemos rock a la maldita ciudad de Castelar. Estos se llaman The Vines. Hubo, Víctor Hugo, una entrada como hacía muchísimo que no ocurría en la historia argentina, una universidad como la de Jujuy, y hasta el decano, por no decir que el decano fue el que llevó la voz cantante, rechazó estos quehaceres. Todo lo que estamos viendo durante estos días, las campañas que se hacen contra la juventud, las campañas que se hacen contra los que protestan, y el hecho de que se dé en Jujuy nada más ni nada menos, ¿no? Donde esta presa Milagro Sala, en un lugar donde además hay permanente hostigamiento a todos los sectores opositores, a los trabajadores que defienden sus derechos, es decir, lo que ha hecho Gerardo Morales, lo que estamos viendo, ¿no? Que entren a una universidad a llevarse pibes. ¿Vendrán cosas de esta naturaleza? Da la impresión que la avanzada, la escalada es indetenible en cuanto a la vocación, la voluntad, la decisión. También la necesidad del gobierno de reprimir. A eso de las 2 de la mañana, irrumpieron en el predio de la facultad. Entraron, o sea, violaron la... Entraron y entraron al buffet. Con cascos, armados, y bueno, nos sacaron a todos de manera violenta. Pues muéstrenme la orden que dice que ustedes pueden venir acá. Y no se la mostraron, por eso luego se lo llevaron a él. Y ella respondió, a él deténganlo primero, y me señaló, por canchero. Posteriormente, se dirigen hacia mi persona dos agentes de policía y yo ante el acto de total injusticia, los cuales me arrojan al suelo al darme rodillazos y patadas y me arrastran entre cuatro por el playón de la facultad hacia el móvil. El gran paro del día 6 de abril de la CGT... Y ese primer intento de represión para despejar la vía pública se envalentonó y creo que los medios de comunicación hegemónicos están haciendo un trabajo muy grande en la población diciendo que esto es necesario. Otro día perfecto. Con la cantidad de cosas que pasaron esta semana parece que pasó hace una bocha. Pero no, fue solamente apenas 5 o 6 días atrás que la policía de la provincia de Jujuy ingresó a la Universidad Nacional, se llevó detenido un pibe, lo cagó a trompadas y en ningún momento se identificó ni explicó por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Lo que es un escándalo de proporciones en cualquier país en donde nos interese primero la educación pública y después en donde no tengamos presos políticos. Ahora, esas dos cosas se conjugan en Jujuy específicamente porque tienen presos políticos y en donde la educación pública no le importa al gobierno de turno. Es más importante rasgarse las vestiduras por lo que está pasando en Venezuela, que no digo que no sea grave. Es más importante eso que admitir que en Jujuy se ingresa a las universidades y se caga a palo a los estudiantes. La situación que se dio el fin de semana pasado cuando se ingresó a una universidad, hay que recordar que la policía tiene prohibido, las fuerzas policiales tienen prohibido ingresar a una casa de altos estudios, salvo que tengan una orden judicial al respecto para poder hacerlo. Con lo cual, creo que hacía mucho, mucho tiempo, me parece que nos deberíamos remontar a la época de lo que se llamó la noche de los bastones largos para volver a recordar una situación semejante. Bueno, esto se dio con el presidente del Centro de Estudiantes de Jujuy. Rápidamente salió el gobernador Gerardo Morales, uno de los principales referentes de la Unión Cívica Radical, a tratar de despegarse de esta situación. Dijo que era una vergüenza lo que había pasado, que se iba a investigar hasta las últimas consecuencias de por qué se había llegado hasta ese punto y quién dio la orden de ingresar a la casa de altos estudios a la Universidad de Jujuy. Lo cierto es que la policía está absolutamente desbocada. Si vemos que pasan este tipo de cosas, en el Mariano Acosta también sucedió algo similar, en donde la policía ingresó a una clase pública. Bueno, y así una cantidad muy importante de cuestiones. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue en el día de ayer, en lo que es la carpa itinerante que está instalada frente al Congreso, una cantidad muy grosa de uniformados se presentaron frente a la carpa. ¿Con qué motivo? La verdad que no sé. A plena luz del día. Y no pasó nada. quién, capaz que porque nadie dio la orden de que la policía tenga que avanzar nuevamente sobre los docentes. Pero ayer a la noche también los uniformados de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a hacer un operativo en los puestos que están pegaditos a la carpa que está en pleno en plena plaza del Congreso. Bueno, eso y amenazas, lo único que lo diferencia es esto, así chiquitito. En Argentina el paradigma de la democracia tiene que ver con esto, desafortunadamente, ¿eh? Nos vamos al 2010. Glastonbury. Gorillaz está sacando disco. 2010. Tocó en Glastonbury con un invitado muy especial, rapeando en esta canción que es Snoop Dogg. Escucha. It's coming on, come on. It's coming on. hace 29 años. Temporada 30, en tránsito, Comunicación Cooperativa. Digo, nunca has oído mierda como esta antes, tenía cuernos. Mierda. Esto es algo pesado, como mierda de Halloween. Otro día perfecto. A lo mejor tenés que hacer memoria o directamente no tenés idea dónde queda Ohio. De ese lugar remoto para nosotros viene este trío. Esta noche en ODP te mostramos una banda desconocida en Argentina. ¿Tenés idea de quiénes son los Heartless Bastards? Frente va Erika Wenestorm, con quien la banda arrancó como cuarteto. Luego de algunos cambios de formación, son un trío que llevan 5 discos de estudio, el primero de los cuales se llama Stairs and Elevators y es de 2005. De allí esta canción que está sonando ahora, llamada My Maker. We don't have to agree. Since you know it all, it's a current disease. Oh, you're hurting my ears with your endless speech. Tienen 5 discos de estudio editados hasta la fecha. Stairs and Elevators de 2005, All the Time de 2006, The Mountain de 2009, Arrow de 2012 y Restless Ones de 2015. Si no los conocías o no los tenías en la brújula, esto acaba de cambiar. Ahora ya sabes quiénes son los Heartless Bastards. Nosotros nos quedamos con esta. Nos quedan apenas 10 minutos de programa. Absolutamente desconocidos en nuestro país. Nos chocamos con ellos y te los mostramos. Heartless Bastards, sonando en ODP. Casi 10 minutos para medianoche, esto es Down in the Canyon. Facebook, Instagram y Twitter. Nos vamos al 76. Nos ponemos de pie. Casi para cerrar el programa. Led Zeppelin. Desde Presence. De 1976. Una bonita canción hermosa. Esto es For Your Life. ¿Cómo le llamará a él, boludo? Cafrune, dijo. Led Zeppelin sonando, nos empezamos a ir, son las 12 de la noche, desde Presence del 76, una bonita canción llamada For Your Life. ¿Te gustó? Gracias a todos por todo, como siempre decimos, gracias a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que ha tenido, entre otros méritos, el de aguantar durante 30 años a FM en Tránsito. Y el permitir que nosotros estemos al aire este año tan especial para ellos. Así que